desde el 2017 a esta parte solamente ha aumentado un 19%, uh-huh. es lo que le explicaba ayer a otra radio, y lo que nosotros tenemos, en lo que más se nos van nuestros gastos es en cubrir los sueldos de nuestros profesionales, que hemos tenido que aumentar más de un 100%. Tal cual. Hoy es el gran problema. Gran parte de digamos, la financiación, podemos decir, del instituto, la forma de sostener el instituto, viene de estas obras sociales, del pago de las obras sociales por las personas Sí, es contraprestación. Sí, nosotros tenemos, gente que cobra muy poco, que es la Dirección de Discapacidad. Después tenemos OSEP, que al nomenclador nacional le quita como también un porcentaje bastante alto, pero eso ya, es un convenio que hemos firmado hace años y trataremos en este nuevo año 2020 de poder modificarlo. Y todo se rige por el nomenclador nacional que da la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación, ¿no? ¿Qué es ese nomenclador? Es un nomenclador que toda la vida nosotras y todas las otras instituciones lo rige la Superintendencia de Servicios de Salud del Ministerio de Salud de la Nación. Uh-huh. Y ellos dicen cuánto se paga por un chico en escolaridad en nuestra institución, cuánto se paga. Y a partir de ahí, nosotros y todas las otras instituciones es lo que pagan en la institución. Todas las obras sociales pagan por su asistido en la institución. Y entonces ese 19% de aumento viene de este nomenclador, ¿no? O lo que ha decidido. Claro, solamente se ha podido aumentar esos 19%, ese 19%. Uh-huh. Entonces la cuenta no da. O sea, lo que nosotros nos sale, un chico, un joven, un adulto en el centro de día es mucho mayor que lo que entra, que lo que nos pagan cualquier obra social. Entonces, estamos en una caja colorada, digamos. Pero yo agradezco mucho que nos llamen, que podamos llegar a toda la audiencia, a toda la población, para que todas las distintas alternativas que IPSI ha hecho para salir adelante, hemos creado una plataforma que se llama KINDAP, Quiero Ayudar, uh-huh. a IPSI, plataforma de donación, es una plataforma de donación. Ha habido muchísima gente que se ha anotado, nosotros hemos hablado a todos nuestros amigos, a todos nuestros desconocidos. Las maestras ahora, que no las hemos querido molestar, están todas enteradas de eso y todo el mundo se está activamente preocupando por esto. Hemos llamado a los padres. Los padres han tenido muy buena recepción, han entendido que es una crisis más de las otras dos, ¿no?, grandes que ha vivido IPSI, pero ha salido airosa adelante. Y esta va a ser otra más. Otra manera de ayudar es a distintas empresas o particulares que quieren hacer una sola donación, chiquita, grande, la que fuera. Ha habido mucha gente que se ha anotado y está activamente en esto. Y después, hacemos ferias americanas, rifas, recibimos a gente que si quiere, alguna empresa que quiere donarnos meriendas, nos donan las meriendas, hacemos un llamado, ¿no? Si hay alguien que quiere ayudar con las meriendas, con los pañales, con material. Y seguiremos adelante con todo esto. Muy bien. Ana, entonces hacemos esta invitación y esperemos que puedan salir adelante y, es como casi una costumbre, ¿no? Ya sabemos que las crisis son para salir para adelante, digamos. Lamentablemente que tenemos que atravesarlas y lamentablemente parece que tenemos que acostumbrarnos, ojalá que no sea así, pero bueno. Sí. Yo lo que quiero dejar en claro que no es una crisis solamente de IPSI. Han habido varias instituciones que se han expresado a través de los medios, de escritos y orales, que han contado su situación y han pedido varias veces nos hemos reunido en el kilómetro cero o en la legislatura para pedir la suba de este nomenclador. Y bueno, estamos todos en la lucha. Muy bien. Ana, te agradecemos y bueno, que bueno, tengas muy buenos días. Buen día, gracias, ¿eh? Hasta luego. Ahí estamos entonces escuchando a Ana Suárez, representante legal de este instituto IPSI, que trabaja con niños, niñas, adolescentes y adultos discapacitados, y que bueno, que está atravesando esta grave situación que esperemos que se pueda salir adelante. Continuamos en el arranque.